From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Hoy se cumple el segundo día del alto al fuego en Gaza entre las Fuerzas Armadas israelíes y palestinas. El domingo, soldados israelíes se retiraron de Gaza poniendo fin, al menos en forma temporal, a una ofensiva de 5 meses de duración que dejó más de 400 palestinos muertos, entre los cuales al menos 74 eran menores de 18 años. Miles de funcionarios de seguridad palestinos están patrullando el norte de la franja de Gaza para evitar que grupos militantes lancen cohetes caseros al sur de Israel. El legislador palestino Mustafa Barghouti dijo: Hay una buena base y un terreno común para un consenso palestino de calmar la situación en la base de la reciprocidad y de detener las actividades militares, al menos en el caso de la Franja de Gaza. Israel Radio está informando que el primer ministro israelí Ehud Olmert, el presidente palestino Mahmoud Abbas y la secretaria de Estado Condoleezza Rice se reunirán pronto en una cumbre de 3 partes. Olmert dio un importante discurso hoy temprano sobre las relaciones entre Israel y Palestina. Llamó a los palestinos a renunciar a la violencia y a que dejen de insistir en el derecho de los refugiados a regresar. Olmert también dijo que Israel estaría dispuesto a liberar a muchos prisioneros palestinos a cambio de Gilad Shalit, el soldado israelí capturado en verano. Israel aún no llegó a un acuerdo para detener los ataques en Cisjordania. En el día de hoy, las fuerzas israelíes le dispararon de muerte a un combatiente palestino y a una mujer cerca de Jenin. El domingo, el rey Abdullah de Jordania advirtió que Medio Oriente podría enfrentar pronto 3 guerras civiles en Irak, Líbano y los territorios palestinos. El rey Abdullah realizó los comentarios en el programa This Week de ABC 3 días después de que el barrio chiita de Bagdad, Sadr City, sufrió lo que fue calificado como el ataque más letal contra iraquíes desde que comenzó la guerra. Durante 8 horas, un aluvión de coches bomba, morteros y misiles fueron lanzados en el barrio, dejando un saldo de 215 chiitas muertos. Otros cientos de iraquíes murieron en ataques de represalia el fin de semana. El viernes se informó que miembros de la milicia chiita tomaron a 6 sunitas mientras salían de una mezquita y los quemaron vivos. El domingo, 2 obuses de mortero estallaron en un puesto de las Fuerzas Armadas estadounidense al este de Bagdad, provocando que se incendiara. Los habitantes de Bagdad dicen que la violencia alcanzó los peores niveles hasta el momento. Jamal, un residente de Bagdad, dijo: The situation is terrible. No one is safe. La situación es terrible. Nadie está a salvo. La gente ni siquiera puede caminar a salvo en la calle. Esta guerra debe terminarse. Día tras día, la vida se vuelve cada vez más difícil. En los últimos 4 años, la vida se ha vuelto cada vez peor. Tengo una familia grande. Es una lucha incluso mantener una casa y comprar los alimentos. Este gobierno no ha hecho nada por los iraquíes. El presidente Bush viajará a Jordania el miércoles para reunirse con Nouri al-Maliki, pero el primer ministro iraquí está siendo presionado para no asistir. El clérigo chiita Muqtada al-Sadr amenazó con retirarse del gobierno de al-Maliki si la reunión tiene lugar. El sábado, al-Sadr tomó el control de un canal de televisión estatal durante 2 horas para denunciar al gobierno de al-Maliki y llamar terroristas a los sunitas. El domingo, al-Maliki visitó Sadr City, que fue el centro de los ataques del jueves. Los habitantes respondieron lanzando piedras a su convoy. También lo llamaron cobarde y colaboracionista. Mientras tanto, un destacado líder religioso sunita iraquí, el jeque Harith al-Dari, advirtió que la creciente violencia sectaria en Irak se expanderá a todo Medio Oriente, a menos que la comunidad internacional retire su apoyo al gobierno de al-Maliki. Declaró que los esfuerzos iraquíes hacia un gobierno de coalición están muertos. En otra noticia de Irak, el New York Times informa que el borrador de un informe escrito por James Baker y el Grupo de Estudio de Irak exhorta a una iniciativa diplomática regional agresiva que incluye conversaciones directas con Irán y Siria, pero no establece un calendario para la retirada de las Fuerzas Armadas. Mientras que las políticas del presidente Bush en Irak han sido ampliamente criticadas, al menos un líder mundial elogia sus acciones, el primer ministro israelí Ehud Olmert. Ehud Olmert dijo: I stand with the president because I know that Iraq... Apoyo al presidente porque sé que Irak sin Saddam Hussein es mucho mejor para la seguridad de Israel y todos los vecinos de Israel que tienen alguna importancia para nosotros. Irak sin Saddam es mucho mejor para nosotros que Irak con Saddam Hussein. Y agradezco a Dios por la valentía, la determinación y el liderazgo demostrado por George W. Bush al enfrentar este desafío en la forma admirable en que lo hizo. For the courage and determination and leadership manifested by George W. Bush in facing this challenge admirably as he did. En Nueva York, el Departamento de Policía está siendo intensamente criticado luego de que un grupo de oficiales encubiertos le dispararon y mataron a un afroestadounidense de 23 años horas antes de su boda con su novia de la secundaria. El sábado por la madrugada, 5 oficiales le dispararon 50 tiros a un auto que llevaba al novio, Sean Bell, quien recién se iba de su despedida de soltero con 2 amigos. Ninguno de los hombres que viajaban en el auto estaba armado. Las balas hirieron a Bell en el cuello y el brazo, provocándole la muerte antes de llegar al hospital. Joseph Guzmán se encuentra en estado grave luego de recibir el impacto de 11 balas. Trent Benenfield se encuentra estable con heridas en la pierna. Benenfield estaba gritando de dolor cuando los periodistas llegaron a la escena del crimen el sábado por la mañana. Benenfield dijo: ¡No! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! La policía afirma que el tiroteo ocurrió después de que el auto de Bell atropelló a un oficial encubierto y chocó con una camioneta de la policía que no tenía ningún distintivo. Un testigo le dijo al Daily News que los policías encubiertos no se identificaron hasta después de que comenzaron a disparar y que los hombres en un principio pensaron que los estaban robando. El domingo, el reverendo Al Sharpton encabezó la protesta de cientos de manifestantes. Al Sharpton dijo: ya le comuniqué a las autoridades de la ciudad que esto huele mal. Hay una cosa de la historia relatada que huele mal. Sharpton también criticó a la policía por esposar a los 2 hombres en sus camas de hospital mientras recibían cuidados intensivos. Muchos manifestantes compararon la muerte de Sean Bell con la de Amadou Diallo, quien fue asesinado en 1999 cuando la policía le disparó 41 balas. En Ecuador, Rafael Correa fue electo como el nuevo presidente del país. Con el 31% de los votos escrutados, el economista de izquierda obtuvo el 67% de los votos, derrotando con facilidad al magnate de la producción bananera, el candidato conservador Álvaro Noboa. Correa celebró su victoria anoche, pero Noboa se negó a aceptar su derrota y exigió un recuento de los votos. Correa, que se describe a sí mismo como un cristiano humanista de izquierda, prometió que buscará fortalecer los lazos con Venezuela y afirmó que rechazaría un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. En Venezuela, cientos de miles de seguidores del presidente Hugo Chávez se congregaron el domingo para llevar a cabo la última manifestación antes de las elecciones presidenciales de esta semana. Chávez realizó varios comentarios sobre el gobierno de Bush y proclamó que el 3 de diciembre derrotará al imperio más poderoso de la Tierra por nocaut. Las encuestas indican que Chávez mantiene una ventaja considerable sobre su principal rival, Manuel Rosales. En el estado mexicano de Oaxaca, la policía detuvo a por lo menos 160 miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. El sábado, docenas de miles de manifestantes marcharon en Oaxaca para exigir la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz. Decenas de personas resultaron heridas luego que surgieron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. También hubo informes extraoficiales de que se produjeron varias muertes. La Corte Penal Internacional anunció que está por iniciar procesamientos judiciales contra sospechosos de crímenes de guerra en la región sudanesa de Darfur. El fiscal jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo, dijo: Ahora tenemos suficientes pruebas en el expediente sobre los incidentes y quienes creemos que son los principales responsables. El fiscal dijo que hay pruebas suficientes para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero se negó a revelar los nombres de las personas que serían acusadas. Documentos del gobierno recientemente desclasificados revelan que el candidato del presidente Bush para convertirse en el nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, recomendó al presidente Reagan que bombardeara Nicaragua en 1984 en un intento por derrocar al gobierno sandinista. En ese entonces, Gates era el subdirector de la CIA. En un memorando al director de la CIA, William Casey, Gates escribió que Estados Unidos debería hacer todo lo que esté a su alcance, menos llevar a cabo una invasión, para derrocar al gobierno sandinista. Gates también estuvo muy vinculado con el escándalo Irán-Contras y fue acusado de ayudar a armar secretamente a Saddam Hussein. Está programado que las audiencias para la designación de Gates comiencen el 5 de diciembre. En Gran Bretaña, un ex espía ruso llamado Alexander Litvinenko murió en condiciones misteriosas. Se encontró una sustancia radiactiva altamente tóxica en su orina, lo que provocó que las autoridades creyeran que fue envenenado. En una declaración redactada en su lecho de muerte, Litvinenko le escribió un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. El mensaje decía: logró silenciar a un hombre, pero los gritos de protesta de todo el mundo resonarán en sus oídos, señor Putin, por el resto de su vida. Al momento de su muerte, Litvinenko estaba investigando la muerte de Anna Politkovskaya, la periodista rusa crítica del gobierno que fue asesinada a balazos el mes pasado en su apartamento de Moscú. En noticias de Washington, el gobierno de Bush dejó de utilizar las palabras hambre o hambriento cuando se refiere a los millones de estadounidenses que no tienen dinero para comer. Según el Departamento de Agricultura, en vez de padecer hambre, estas personas ahora sufren una seguridad alimenticia muy baja. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que el 12% de los estadounidenses, o sea, 35 millones de personas, no pudieron llevar comida a la mesa durante gran parte del año pasado. El Departamento de Policía de Nueva York propuso nuevas normas que regulan las concentraciones públicas y las protestas. Por primera vez en la historia, se le exigiría a cualquier grupo de 30 o más vehículos o bicicletas que soliciten un permiso policial, aunque el grupo obedezca todas las normas de tránsito. La propuesta de la policía también permitiría el arresto de cualquier grupo de 10 personas o más si cualquiera de ellos infringe una norma de tránsito. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York, Unidos por la Paz y la Justicia y otros grupos se oponen a los cambios de las normas. El Departamento de Policía llevará a cabo hoy una audiencia pública sobre este asunto. Y en Colorado, una asociación de propietarios está amenazando con multar a un residente por colocar una corona de Navidad con un símbolo de paz en su casa porque podría ser considerado divisivo. La dueña de la corona, Lisa Jensen, prometió dejar la corona colgada hasta después de la Navidad, aunque le pongan una multa de aproximadamente $1,000. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.